Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Sean todos a esta emisión desde Radio Universidad Veracruzana. De verdad que nos da siempre un enorme gusto saber que nos están sintonizando, que nos encontramos, además de la frecuencia modulada, en una frecuencia articulada entre todas y todos, que seguramente es bastante armónica, porque nos gusta hablar de agricultura, alimentación y sustentabilidad muy temprano aquí desde la radio universitaria. Y el día de hoy en la ensalada vamos a abordar un tema un tanto controversial, pero creo que es importante poner distintas aristas, distintas opiniones y sobre todo de personas informadas al respecto. Vamos a hablar sobre la cannabis y pues esta es una planta que se ha usado desde tiempos inmemoriales y actualmente se sabe que existe evidencia científica de los efectos positivos del uso medicinal de la marihuana, la cannabis, en padecimientos como dolor crónico, VIH, esclerosis múltiple, náuseas, vómito, epilepsia y algunas enfermedades terminales. Esto es por parte del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que también se encuentra en colaboración con el CONACYT. Y bueno, más allá de cómo suene todo esto, para que no se me espanten, porque además ni les he dicho buenos días, cómo están, cómo amanecieron el día de hoy, pues sí, reconocer que hay temas que son importantes debatir. Y bueno, para ello, más adelante van a conocer a nuestras invitadas de esta ocasión. Yo soy Citlali Aguilera, a nombre de todo el equipazo que hace posible la ensalada, y justamente son muchos los ingredientes que producen esta ensalada. Estoy hablando de Antulio, de Brenda, estoy hablando de Sol, que se encuentra en cabina de operaciones, de mis queridísimos amigos en redes sociales que hacen que se difunda más adelante también el trabajo que tenemos acá en vivo. Y bueno, así comenzamos esta ensalada. Vamos a ver quiénes son nuestros invitados del día de hoy. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Mitos y realidades de la cannabis. Ese es el tema del día de hoy aquí en la ensalada. Y para hablar de este tema nos acompaña aquí en cabina Paulina Mejía. Ella es doctora en ecología tropical. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias Citlali por la invitación. Contenta de volverlos a acompañar acá en la ensalada y pues sobre todo para hablar un tema que es de tanta actualidad en el país como es el cannabis. Claro, sí, muchas gracias. Has estado con nosotros hablando de los hongos comestibles, sobre biodiversidad, bioculturalidad, etcétera. Es de nuevo un placer que nos estés acompañando aquí en la ensalada. Gracias. Y también recibimos con mucho gusto a integrantes de un proyecto que se llama NANCO. Ellas son Adriana Bretón Piña y Beatriz Ibarra Martínez, también para hablar de este tema. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Hola, buenos días. Estamos muy bien. Gracias por invitarnos. Ay, gracias a ustedes por estar por acá. Y además, escucharemos a la doctora Thais Toral, quien ya tenemos en la línea. Ella es perito médico forense de la FGR, Fiscalía General de la República, antes PGR, y nos complace de verdad que ya se encuentre con nosotros para hablar de este tema. Thais, buenos días. Bueno, bueno. Bueno. Hola, Tai. Buenos días, doctora. ¿Cómo se encuentra? Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Bien, bien, aquí esperando su llamada. Ay, muchísimas gracias por recibirla. Sabemos que tiene muchas actividades como perito médico forense y agradecemos que nos brinde este tiempo para hablar de justamente de un tema, que es la cannabis medicinal. Sin tanto preámbulo, sabiendo que nos interesa mucho su opinión y sobre todo su expertise, si nos pudiera comentar sobre los beneficios de los cannabinoides, ¿dónde se encuentran? ¿Y dónde se encuentran? Claro que sí. Mire, los cannabinoides son unas sustancias que son lípidos que están contenidas en muchas sustancias en la naturaleza. Una de ellas es precisamente la marihuana. Y esta contiene más de 113 cannabinoides que han sido descubiertos hasta el día de hoy. Pero también hay otras plantas que lo contienen, como sería la lavanda, como sería el limón, el mango, otros elementos como el clavo, la pimienta, contienen precisamente cannabinoides. Y los cannabinoides también están dados por estas moléculas que van a ayudar a nuestro organismo, y nuestro propio organismo también genera algunos cannabinoides. Estos son, por ejemplo, como la anandamida, y son endocannabinoides, y uh-huh. Estos son lo que nosotros conocemos como ligandos fisiológicos para los receptores cannabinoides. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro propio cuerpo de por sí produce cannabinoides. Ahora, en algunas ocasiones, este sistema endocannabinoide está localizado en dos grandes grupos, que son los receptores de cannabinoides 1 y receptores de cannabinoides 2. Los 1 se encuentran principalmente en lo que es el cerebro y el sistema nervioso. Y ya lo que es el 2, vamos a encontrarlo en la mayor parte del cuerpo. Y estos ya van a estar también aunados a que están involucrados a la regulación del apetito, al sistema inmune y al control del dolor, sobre todo. Es por eso que no crean que descubrieron una panacea o el hilo negro, sino que se han usado desde siempre la marihuana para muchas terapias. Ahora, he escuchado tristemente que luego dicen, es que la marihuana va a curar el cáncer. No es verdad, no cura el cáncer. Sin embargo, sí nos puede ayudar a que la calidad de vida de nuestro paciente sea mejor. Como, por ejemplo, si lo están tomando cuando va a haber una quimioterapia o apenas va a ser recepcionado el tumor. ¿Por qué? Porque los cannabinoides también les van a ayudar a disminuir la inflamación, el dolor, les van a ayudar a que al paciente le dé apetito. Por eso que también se utiliza en algunos tratamientos de caquexia o de anorexia. Uh-huh. En chicas, que actualmente es un problema que tenemos muy fuerte. Sobre todo nos van a ayudar en padecimientos neurodegenerativos o que sufren algunos dolores crónicos. ¿Esto por qué? Porque la marihuana tiene unas características neuroprotectoras y analgésicas. Ajá. Es muy importante que entendamos que no todos los cannabinoides son psicoactivos. El cannabinoide que sí es psicoactivo es el THC, lo que nosotros conocemos como tetrahidrocannabinol, pero los otros no son psicoactivos. Entonces, muchas veces se prepara el compuesto o la medicina o lo que vayan a importar para el paciente que tiene otros cannabinoides. Por ejemplo, uno de los más estudiados es el CBD. El CBD es otro tipo de cannabinoides, pero si lo ponemos solito, pues sí ayuda. Pero si le ponemos un poquito de THC, va a ser algo que se llama efecto séquito. Quiere decir que está potencializado por otros cannabinoides. Hay muchísima literatura, por ejemplo, para diabetes, está el THCV, hay muchísimas cannabinoides y cada uno de estos, poco a poco, que se han ido estudiando, estamos en pañales en la investigación aquí en México, han visto que tiene algún beneficio en especial, pero cuando los juntamos se multiplican esos beneficios. Entonces, actualmente, de lo que más se está utilizando, o para los padecimientos que más se está utilizando, es para cáncer, para control de VIH, para artritis reumatoide, espondilitis, anquilosante, epilepsia, Parkinson, migrañas, o sistema migrañoso, cuestiones hormonales también tienen que ver. Nos sirve para muchas cosas, siempre y cuando debemos de recordar que no caigamos también en charlatanerías, y que las gotas, que normalmente es el método más efectivo que tenemos para administrarlo y más fácil, porque el más efectivo pues es por vía intravenosa, pero aquí en México no contamos todavía con los permisos para poder importar estos medicamentos, a menos que tuvieran un amparo. Y la forma más fácil, como actualmente se anda comercializando, es mediante unas gotas de aplicación sublingual. Uh-huh. Entonces, estas gotas sí van a ayudar al paciente, pero debemos de recordar que deben de ser específicas para ese paciente. O sea, no va a ser la misma planta, porque hay diferentes tipos de plantas, de acuerdo a la concentración de cannabinoides. Hoy en día hay una infinidad de plantas, infinidad de semillas que han sido modificadas genéticamente para tener más CBD o más THC o más THCV, dependiendo del paciente. Y esas gotas deberían de ser especiales para ese paciente. Uh-huh. Hay otras maneras de poder aplicarlo. Hoy en día he visto que tienen, por ejemplo, té para el síndrome premenstrual, entonces está súper padre porque tú te puedes hacer un té antes de que empieces con todo tu síndrome premenstrual y vas a evitar pasar por todas las molestias, ¿no? Está también, por ejemplo, las cápsulas, que es únicamente supositorios. Cápsulas y supositorios son para dolores muy graves, por ejemplo, una fractura crónica o alguna deformidad ya con extendida anquilosante o incluso Parkinson o algún tipo de epilepsia refractaria. Otra forma que hay es, por ejemplo, a través de pomadas o serum. Estos normalmente los hacen con puros elementos orgánicos, porque también la pueden aplicar para niños. Por ejemplo, el niño se cae y tiene el dolor de la aplicación serum y es nada más actúa a nivel local. No va a entrar directamente a su sistema, ¿no? Entonces también eso es muy importante para las personas que les hacen estudios de control, por ejemplo, si padecen de artritis reumatoide o de alguna otra patología que les genere dolor, se lo pueden aplicar localmente. Y como tiene mayormente CBD que THC, pues es más difícil que podamos encontrarlo a través de algún estudio de laboratorio. Actualmente hemos estado capacitando también a cuerpos policiales acerca de este tema, porque debemos recordar que ahorita tenemos un vacío legal, que desde el 27 de marzo echaron para atrás todo lo de la reforma y para cómo los pacientes podían importar su medicamento. Entonces ahorita estamos en el limbo, porque no es ni sí ni no, o sea, no hay nadie que, no hay nada que lo pida, pero tampoco no están los lineamientos todavía de la COFEPRIS de cómo debemos de actuar los médicos en caso de que nuestro paciente requiera este medicamento. Si bien es cierto, la Ley General de Salud ya aparece dentro de, ya fue cambiada de lugar la marihuana y ya está dentro de las sustancias que tienen un efecto terapéutico. También es cierto que no ha sido regulado todavía por la COFEPRIS y por ello es que estamos en un vacío legal. Por eso las personas que requieran de este tratamiento, yo sí les sugiero que se amparen mientras tenemos ya validado lo que es la parte legal, para que por lo menos no vayan a tener ningún problema, incluso hasta les ampara para poder cultivar sus propias plantas, ¿no? Claro, porque contamos con una historia también de narcotráfico donde esta planta ha sido cooptada, ¿no? Justamente como con este uso utilitario mercantil. Y estamos, por otro lado, hablando de una planta al mismo tiempo que tiene ciertas sustancias activas, como otras muchas plantas que existen en la biodiversidad del planeta, que nos pueden ayudar, en este caso como los cannabinoides, y que nos dice que también, pues no solamente es la marihuana quien tiene esta sustancia activa. Al hablar de salud, tenemos que desmitificar también, y como usted lo comenta, aclarar los avances científicos, de la pseudociencia, de la charlatanería, y también de entablar un diálogo con aquellos usos tradicionales que se han dado alejados justamente de esta cultura del narcotráfico. Así es. Y sabes que desde hace muchísimo tiempo que se satanizó, a principios del siglo XX se satanizó mucho esta planta, y todo viene de Estados Unidos, que las farmacéuticas hicieron una guerra en contra de ella. precisamente por el efecto psicoactivo. Pero si lo trabajamos con cuidado y como debe de ser, no tenemos que exponer a nuestro paciente a ese efecto. Esa es otra de las cosas que debemos de dejar bien claro. No toda la marihuana o no todas las concentraciones de marihuana les van a poner high, ¿no? O sea, sí, efectivamente el THC es psicoactivo, pero los demás cannabinoides, algunos no son psicoactivos, pero su psicoactividad es muy baja. Para que nosotros podamos llegar a esa psicoactividad, tuvimos que darle un letero completo, ¿no? Y sí, efectivamente, anteriormente nuestros antepasados, lo que te decía, ¿no? O las personas de la tercera edad, lo que te dicen, el alcohol para las reumas, ¿no? Que es precisamente una tintura de marihuana, pero es marihuana fresca, ojo, porque luego lo metí en marihuana seca y pues eso ya no va a funcionar realmente, digamos, para hacer tinturas. Claro. Pero tiene otros usos, otras maneras de administrarse. Pero sí es importante que busquen una persona que esté certificada, que no vayan con la vecina porque tomó un cursito o porque lo vio en internet de cómo se hace, porque es peligroso también manipularlo. Están trabajando con vapores, están trabajando... cuando se hace una destilación, trabajas con otras sustancias que también no es tan fácil que los puedas hacer en tu domicilio, en un lugar que no esté ventilado, porque también si lo ventilas, pues el vecino va a hablar y también va a haber un problema legal para ti en ese sentido, ¿no? Claro. Muy bien, de verdad... Es importante que busquen, sí, a alguien que esté certificado, sobre todo, para que puedan llevar un tratamiento y un control de su tratamiento. Eso es bien importante, llevar el control, un antes y un después, para que vean que realmente están sufriendo los resultados. Claro. Y que vean su historia clínica. Es importante que vayan con un médico para que determinen si son candidatos o si no son candidatos. No todas las personas son candidatas para ese tipo de terapia, por los medicamentos que están tomando o por el simple hecho de todas las patologías que traen los previos. Normalmente, por ejemplo, en las personas de la tercera edad que ya estamos, que tienen varios padecimientos juntos, es importante que se den un manejo integral, de la mano con su médico tratante, ya sea geriatra, ya sea internista, porque sí nos va a ayudar, por ejemplo, para disminuir algunas dosis de medicamentos. A veces no los podemos quitar por completo, pero hay otros que sí los podemos quitar. Y si nosotros no llevamos un control estricto con ellos, podemos incurrir en una responsabilidad. Sí, y eso sin duda alguna. Está muy a la ligera, porque muchas veces toman el preparado que les da la vecina, el preparado que les da la prima, y no saben ni siquiera qué cantidades contiene de cada cosa. Muy bien, creo que eso es muy bueno puntualizarlo, porque mientras más nos estemos informando, más podamos reflexionar al respecto, podamos tomar mejores decisiones en cuestiones de salud personal y a veces también pues de salud pública, en el caso de algunas enfermedades que ya por sus cifras y estadísticas así lo ameritan y están denominadas. Le agradecemos mucho, de verdad, doctora Thais Toral Zamora, perito médico forense de la FGR, perdón que siempre me equivoco porque es la PGR, ¿no? Antes así se llamaba, ahora es la Fiscalía General. Así es. Doctora, muchísimas gracias, deseamos que tenga un excelente día y gracias por su tiempo y esta información que nos brinda. Muchas gracias a ustedes, fue un placer y estamos para servirle, para lo que se ofrezca. Si tienen alguna duda de su auditorio, yo creo que sí es importante que se informen con su médico, incluso hay plataformas ya donde hay médicos certificados en los cuales pueden acudir y todo bajo el marco de la legalidad. Eso es bien importante. Muchísimas gracias. Con consentimiento informado y en caso necesario que tramiten su amparo. Hay asociaciones civiles que lo hacen en forma gratuita o hay asociaciones civiles también que lo hacen bajo un costo mínimo, por ejemplo, terapeutas. Y sí es importante que se ampare. Qué bien, muchísimas gracias. Creo que esta información nos sirve a todos. Gracias, hasta luego. Bueno, continuamos acá en La Ensalada. Agradecemos esta llamada, como ven, que nos da la doctora Thais respecto también al marco legal y a las lagunas también jurídicas y legales que existen respecto a este tema. Vamos a entrar de lleno ahora con nuestras invitadas para que ya las conozcan, podamos platicar y abordar el tema. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda, comentario, pregunta, algo que quieran compartir y aportar a esta mesa la ensalada, lo pueden hacer al 2281-040477. Es nuestro número de WhatsApp. Y en los teléfonos que se encuentra mi queridísima Ceci y Anita, se pueden comunicar con ellas al 817-5117 y 817-5115. Vamos al invitado. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Bueno, pues mitos y realidades sobre la cannabis sativa y mejor conocida como marihuana. Y para hablar de ello, como bien les estaba yo comentando, aquí en cabina se encuentran integrantes del proyecto NANCO y también se encuentra la doctora en ecología tropical, Paulina Mejía. Yo sé que no le gusta que le digamos doctora y todas estas cosas. Bienvenida, Paulina. Este tema tan de repente para muchos de nosotros que nos suena lejano, que decimos, ¿y a mí qué? Si se legaliza, no se legaliza, o de repente tengo algún estigma, o quiero usarla para fines medicinales. Cuéntanos, por favor, de primera instancia, ¿qué es cannabis? ¿Qué es como planta, como especie? Bien, bueno, pues la cannabis es una planta que tiene un origen muy antiguo, es reconocida como cannabis sativa, es de origen asiático. Se habla que la domesticación de esta planta fue alrededor de hace 12.000 años, o sea, 12.000 años antes de Cristo. Cuando hablamos, perdón que te interrumpa, cuando hablamos de domesticación es una interacción con el ser humano, ¿no? Es una interacción en naturaleza-cultura, ¿sí? Cuando primero el cannabis pues crecía como silvestremente, las primeras civilizaciones empezaron a usar la planta, a seleccionarla, y con esta manipulación ya se empiezan lo que son los procesos de domesticación. Exactamente. Entonces es una planta asiática que por las diferentes migraciones humanas pues fue llegando a los diferentes continentes. Hoy en día se encuentra básicamente en todos los continentes. No hay registros todavía como en Oceanía. Y bueno, pues así también llega a América, ¿no? Esta planta. Se habla que es una planta dioica, es decir, que tiene los sexos por separados. Hay plantas hembras, hay plantas macho. Todas tienen pues diferentes funciones, ¿no? Uh-huh. Así, por ejemplo, digo, para que no nos suene como raro hablar de esta planta porque de repente hay un estigma. A ver, plantas dioicas, por ejemplo, encontramos al árbol de papaya. La papaya, ¿no? El aguacate, el aguacate, mango, ajá, ¿no? Es exacto. Es muy común que siempre está esta diferenciación entre las... en la naturaleza. Y bueno, podemos encontrar diferentes variedades de cannabis. Antes se hablaba como de dos especies principales, que es la sativa, la índica. Bueno, nosotros últimamente hemos estado en eventos con biólogos evolutivos donde nos dicen que ya lo correcto es hablar de una especie que es cannabis sativa con diferentes variedades, que son las variedades de hojas delgadas, que son variedades más altas, más esbeltas, que son las que comúnmente se conocen como cannabis sativa. Dentro de la sativa también tenemos el cáñamo, que es esta especie que milenariamente ha sido cultivada por sus fines industriales, sobre todo por la obtención de la fibra. Y tenemos la cannabis de hojas anchas, que son plantas más robustas, más compactas, como más chaparritas, que es lo que se conocía también como cannabis índica. Y tenemos otra especie que son unas plantas como muy silvestres, muy pequeñas, que no superan más de 60 centímetros de altura, que son las cannabis ruderalis, que esta actualmente se utiliza mucho como por los cultivadores o como se llaman los breeders para hacer cruzas de especies, porque tienen una característica y es que se llaman autoflorecientes. La cannabis es una planta fotodependiente, es decir, depende de los ciclos de luz para sus diferentes ciclos, como son el periodo vegetativo, que es cuando la planta crece, se desarrolla. Tiene hojas. Desarrolla así en hojas. Ya luego entra el periodo de floración, que ya es cuando da pues estos frutos, que bueno, los frutos en la cannabis serían sus flores y luego las semillas. Uh-huh. Y Estos ciclos son demarcados por los ciclos de luz, y estas especies ruderalis no dependen de los ciclos de luz para pasar de su etapa vegetativa a su etapa de floración, sino que ellos ya lo traen como es, digamos, en el programa genético, y cuando ellas ya llegan a su madurez, simplemente florecen. Entonces, esto es una característica que se usa, buscan los cultivadores para hacer cruzas y diferentes especies. Entonces, hoy en el mercado encontramos más de 100 variedades de todas las cruzas que hay. En realidad, hoy es muy difícil encontrar sativa 100% sativa, índica 100% índica, porque lo que encontramos son muchas cruzas, porque pues lo han hecho los cultivadores buscando diferentes mezclas, propiedades, porque también según las variedades, pues va a ser como el contenido de cannabinoides, de terpenos que contiene una planta. Entonces, de repente hay cultivadores que buscan, por ejemplo, para el uso lúdico, pues se buscan variedades con más porcentaje de THC. Últimamente, que se está tomando mucho el auge del uso medicinal, pues entonces buscamos variedades más equilibradas, con igual proporción THC o CBD, o más porcentaje de CBD, ¿sí? Y entonces, por eso es que en el mercado encontramos ya una variedad enorme de plantas. Muy bien. Estamos ya hablando sobre lo que contiene el organismo de esta planta, que es cannabisativa, conocida como marihuana. Esta planta, así como nosotros también tenemos hormonas, tenemos minerales, tenemos ciertos elementos que nos conforman en nuestro organismo para nuestras funciones. Así, por ejemplo, cuando nos tomamos que el té de pasote o el acuyo o en un chile, ¿no?, que tenemos ciertas sustancias que también la ciencia ha investigado. En la cannabis, me estás hablando de THC, me estás hablando de CBD, de cannabinoides. ¿Qué es todo eso? Ya, bien, la planta del cannabis, a mí siempre me gusta decir, es una fábrica de metabolitos, es una biofábrica. ¿Qué son metabolitos? Los metabolitos, bueno, en este caso son metabolitos secundarios, son sustancias que producen la planta como parte de su metabolismo, y pues que estas sustancias se han descubierto que tienen un impacto sobre la fisiología, en este caso animal, ¿sí? En el caso del cannabis estamos hablando de más de 1,000 compuestos, ¿sí? Órale. Entre eso, cannabinoides, que son más de 150 cannabinoides, los que se han descrito hasta el momento. Tenemos los terpenos, también hay una amplia variedad de terpenos que se encuentran en otras plantas, como mencionaba la doctora Thais, el limón, los cítricos, la lavanda, la pimienta, ¿sí? Que son todas estas sustancias aromáticas. Todo lo que da los aromas son los terpenos. Okay. Tenemos flavonoides, que sabemos que son compuestos muy antioxidantes. Tenemos azúcares, tenemos minerales, por ejemplo, las hojas del cannabis son ricas en vitamina C, en vitamina K, también hacen un buen aporte de calcio, vitamina A. La hoja. Si nos la comemos. Exactamente. Entonces, ahorita incluso hay una tendencia que es la cocina canábica, que es utilizar el cannabis crudo, y que, bueno, se puede ver que obtenemos beneficios terapéuticos, tal vez sin alcanzar esos estados de psicoactividad que no son buscados o deseados por todos los usuarios. Para allá iba, Paulina, porque, a ver, aquí es la ensalada. Entonces, estoy pensando en lo que me estás diciendo, de que nos podemos comer una hoja de marihuana, de cannabis. Y seguramente muchos de los radioescuchas en este momento están preguntándose, ¿pero eso no me va a poner? O sea, ¿no me voy a drogar? No, porque en crudo la planta, estos metabolitos, especialmente los cannabinoides, están en su forma ácida. Sí, en su forma ácida, esto es como por la composición química, la configuración química que tienen y el pH que tienen. Entonces, en esta forma tienen diferentes propiedades, entre ellas propiedades terapéuticas muy importantes, pero, por ejemplo, el THC, que es como el gran temido, está en una forma ácida. Lo encontramos como THCA, que es su forma ácida, y en esta forma no es psicoactivo. Entonces, lo podemos comer tranquilamente en una ensalada, podemos hacer un pesto, por ejemplo, añadirle un poco de flor o un poco de hojas de cannabis, hacerlo. Ayer en nuestra página compartimos una receta de una gran amiga con... Ay, sí, saludos a Blanca. Queridísima amiga. Sí, padre, ¿no? Sí, estuvo bonito. Oigan, a ver, ¿cuántas son las sustancias que hasta ahorita se saben que tiene una planta de cannabis? Más de 1,000 compuestos. Okay. En los congresos lo que escuchamos son más de 1,000 compuestos. Entre estos, más de 150 cannabinoides, que son los que están teniendo como más impacto a nivel terapéutico. 150 cannabinoides de todas estas 1,000 compuestos. De estos 150 cannabinoides, el que se sabe que tiene una propiedad psicoactiva, o sea, que se usa para el uso lúdico, es el tetrahidrocannabinol. Sí, pero también hay otros que tienen efecto psicoactivo, no solo es el THC, también el CBN, por ejemplo, uh-huh. que es cuando el THC se degrada por efecto de la luz, del calor, sucede un proceso que se llama descarboxilación, se convierte en CBN. El CBN también es psicoactivo, en menor grado que el THC, pero de hecho puede llegar a ser muy narcótico, ¿sí? Okay. El CBN también es ligeramente psicoactivo, CBG puede llegar a ser ligeramente psicoactivo, pero ahora sí digamos que el que se gana, se lleva la medalla, es el THC. Todo eso me suena como a canal de televisión, como de noticiero, el THC, CNB, y y también a este grupo RBD, ¿no? Más o menos. Ahora cuéntenos ya, orillándonos un poquito más a el tema que también ha estado sobre la mesa del debate federal de la República y de otros también países, sobre el uso medicinal de la cannabis. Y cuál es la situación, pero sobre todo, ¿por qué es importante resaltar a esta planta? Bueno, yo creo que esto es un tema que es de salud pública, ¿no? Y debe ser considerado de salud pública. El cannabis es una realidad médica. Desde los años 1850, el cannabis hacía parte de la farmacopea USP, es decir, la farmacopea de Estados Unidos. Fue retirada en 1936, bueno, por toda una campaña mediática que en parte ya mencionó la doctora Thais. En México, en 1886, se encontraba la cannabis en la nueva farmacopea mexicana, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que es una planta que tradicionalmente se ha hecho un uso terapéutico, ¿sí? Entonces, sea de una u otra forma, porque yo sea un usuario lúdico, recreativo, porque mi tía, mi abuelita la use para las reumas, porque tengo algún amigo que la usa para el insomnio o para la ansiedad, eso es un tema que nos compete a todos, ¿sí? Y por eso mismo esto debe ser considerado un tema de salud pública, ¿no? Uh-huh. Es un tema que tiene muchas aristas, estamos hablando desde el campo médico, pero también desde el campo, digamos, industrial, económico, desde el campo de la salud y también desde el campo social. Sabemos como México es uno de los mayores productores de marihuana a nivel mundial y de hecho tenemos marihuana de muy buena calidad, ¿no? Pero pues mucho de este mercado pues ha sido ahora manejado, digamos, en el mercado negro, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es un tema evidentemente que tiene que ser también un tema considerado de salud pública. ¿Qué pasa con estos campesinos? ¿Qué pasa con estas comunidades que están en el llamado Triángulo Verde, que son estos tres estados de México que se consideran así como las mayores zonas productoras de cannabis? Estos son temas que de una u otra forma nos competen a todos. Nos manda un mensaje la doctora Elvira Morgado, ella es neuroetóloga y comunicadora de la ciencia de la OB. Agradecemos mucho este mensaje. Dice, felicidades a la ensalada por abordar un tema de vanguardia y controversial como lo es el uso de la cannabis. Se debe destacar que la cannabis es una planta con muchos principios activos que, debidamente extraídos y administrados con la forma farmacéutica apropiada, pueden resultar en una excelente terapia medicinal. La mayoría de las personas temen su uso terapéutico por creer que generarán un proceso de adicción, lo cual es falso. Mira, uh-huh. ella que estudia el cerebro, es muy interesante lo que uh-huh. dice, no es falso. En primera instancia, porque no todas las terapias requieren el componente psicoactivo tetrahidrocannabinol, que es lo que uh-huh. estamos hablando con Paulina. En segunda, es porque la terapia canábica usa concentraciones mínimas de los componentes activos con respecto a los consumidos con fines recreativos. Pero lo más importante, dice la doctora Elvira Morgado, es reconocer que para generar un proceso de adicción se requiere un efecto placentero y reconfortante, el cual no se logra al administrar la terapia canábica, pues las vías de ingreso y las cantidades que se administran no logran activar el sistema de recompensa del sistema nervioso central. Es importante tener en cuenta que la terapia canábica debe ser prescrita por un médico experto en esta área, que diseñe el producto canábico necesario para la patología de cada paciente. No hay producto universal derivado de la cannabis. Cada padecimiento requiere de componentes específicos encontrados en la marihuana. Ojalá pronto podamos tener una legislación completa que facilite la investigación sobre el uso medicinal de la cannabis y se acaben las leyes a medias que solo benefician el uso recreativo, el cual sí afecta negativamente al sistema nervioso central. Les mando un afectuoso saludo, Elvira Morgado, neuroetóloga y comunicadora de la ciencia de la Universidad Veracruzana. Muy bien, excelente. Gracias. Yo quisiera hacer ahí un pequeño aporte con esto de la psicoactividad, que es algo que nosotros vemos en estos cursos y eventos a los que vamos. Y es que también ahí estaría bien como abrir el debate a qué es la psicoactividad, porque es que está muy temida la psicoactividad, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es la psicoactividad? Entendiéndola muy básicamente, la podemos entender como una activación del sistema nervioso central, ¿no? En este sentido, nosotros hemos estado con médicos y nos dicen, claro, entonces en ese sentido, el azúcar es psicoactivo, ¿no? El cacao es psicoactivo. Sí, porque si nos estimula, la cafeína. El café es psicoactivo. Claro. O sea, muchas sustancias que ingerimos en la cotidianidad son psicoactivas, ¿no? Y dentro del cannabis, pues sí tenemos estas sustancias como el THC, que sí puede tener psicoactividad, pero relacionándolo con lo que dice la doctora, estos cannabinoides, los efectos que tenemos son muy dosis dependiente. Es decir, dependiendo de las dosis que se manejen, vamos a tener diferentes efectos. Por ejemplo, dosis bajas de THC, aun siendo ese elemento psicoactivo y temido, nos pueden calmar la ansiedad. Es un excelente ansiolítico. Pero si damos dosis más altas de THC, ya desencadenamos un cuadro de ansiedad. Y nos podemos volver dependientes siempre y cuando sea... Sí, bueno, primero no tanto como dependencia, sino que hay que recordar, primero se tiene que superar lo que es la tolerancia, que sí, en las terapias con cannabis se pueden llegar a niveles de tolerancia, como sucede con todos los medicamentos. ¿Esto qué quiere decir? Que ya se alcanzan como niveles plasmáticos en la sangre, se va acumulando de cierta forma el medicamento, entonces el paciente ya no siente los mismos efectos, tiene que consumir mayor dosis para volver a sentir esos efectos. La tolerancia se puede superar muy fácil, basta superar la terapia con cannabis 4 o 5 días. En este tiempo el cuerpo elimina el exceso de cannabinoides que tenemos y con esto se supera la tolerancia, se vuelve a retomar el tratamiento sin necesidad de llegar a dosis altas. Qué interesante de verdad poder informarnos respecto a la cannabis y saber. Creo que que cada uno de los elementos de información nos ayudan a generar también decisiones justamente más reflexivas. Y me gustaría traer ya a la mesa las voces de Adriana y Beatriz, que ellas vienen del proyecto NANCO. Cuéntenos, por favor, de este proyecto, de qué va, de qué se trata, quiénes lo conforman y cuál es su foco. Hola, NANCO en sí surgió hace aproximadamente 3-4 años, donde nuestro cabecilla, José. Muchos saludos biólogo, a José, un abrazo. Así es, él llegó con esta idea de extraer la sustancia en el aspecto medicinal, pero su objetivo primordial siempre ha sido la información, porque todos sabemos que ha sido un poco... pues malinterpretado, satanizada en ese aspecto, ¿no? La tienen en un tabú muy grande. Entonces, nosotros hasta ahorita hemos estado trabajando en repartir la información a la gente, en darle la información en el aspecto medicinal. Y pues, sobre todo, pues ayudar, nuestro objetivo también es ayudar a la legalización y pues a mejorar la calidad de vida de las personas, que es lo que más nos importa en la asociación. Oigan, no sé, pero a veces pues el alcohol sabemos que quita vidas. Claro. y es una droga legal, el tabaco, ¿no? Exacto. Que es uno, el azúcar. El número uno en la República es diabetes. Sí. Y es legal. Sí, y digo, también hay que tener consideración del problema de narcotráfico, ¿no? Claro. Y de estas cláusulas que hay legales. Sin embargo, hay también iniciativas para el uso medicinal. Cuéntenos, por favor, sobre los productos que ustedes manejan y como para qué nos podrían servir en este caso de uso medicinal. Bueno, en NANCO tenemos, en principio es informar, porque estamos en una sociedad que pues la criminaliza, ¿no? Claro. Entonces siempre cuando se acerca alguien con nosotros con mucho dolor, porque eso sí lo vemos diario en niños, en personas adultos mayores, mucha gente con estrés, que yo creo que en la actualidad no sé por qué todo el mundo está estresado, ansioso. Sí, uno es mejorar su calidad de vida y que se informen. Siempre estamos leyendo, siempre estamos actualizando los datos, porque hay mucha información en la red de estudios en Canadá, en Estados Unidos, en España, claro, que esa es información clínica comprobada y siempre les decimos, vean en las redes, nosotros tenemos páginas de NANCO, que lean, que se informen, porque siempre tienen como esos miedos. Y muchas veces ya informándose nos dice, a ver, entonces platícame, y empezamos a platicar de nuestros productos, que las dosis, como decía la doctora por el teléfono, varía dependiendo de cada paciente, su edad, su peso, su estatura, qué síntomas tienen, si son ansiosos, si tienen tendencia psicodepresiva, insomnio. O esquizoide, porque no a todos los pacientes les podemos proporcionar el aceite. Claro. Pero en sí estamos enfocados a mejorar la calidad de vida de las personas. Mencionaban que niños también lo pueden tomar. Es que hay niños que tienen parálisis, niños con epilepsia. Epilepsia de difícil control. Sí, y los resultados que padres y nos apoyamos con médicos, José, que Sí, José, que es un biólogo. Un biólogo, ¿no? Y siempre estamos apoyados en un equipo médico porque no proporcionamos los aceites y menos en casos, siempre medicamentos toman los pequeños. Y pues afortunadamente hay papás que pues nos comunican que los niños de tener 100 convulsiones pasan a tener 2. Al día, así es. Sí. O sea, hay enfermedades que tal vez no son comunes para nosotros, pero que hay un sector de la población que sí las padece, como los ataques epilépticos y todos estos... Parkinson, Alzheimer. Te voy a hacer un ejemplo. En un grupo de 10 personas, créeme, alguna presenta un cuadro de ansiedad, de depresión o el insomnio, que es como muy común para las personas. Incluso las personas creen que es común tener insomnio y no. Y el tener el solo hecho insomnio te va a detonar ciertos síntomas al otro día. No dormiste, tu sistema nervioso se empieza a alterar. Y desde ahí es donde se empiezan a desarrollar un poco más de enfermedades. Sí. Entonces nosotros nos enfocamos a eso, a proporcionar productos que efectivamente mucha gente cree que porque es cannabis van a crear adicción. No, nuestra cannabis es totalmente medicinal. Nuestra cannabis viene de hecho de Estados Unidos porque viene de laboratorios donde las manipulan totalmente para volverse medicinales. Son con alto contenido de CBD, como lo explicó la doctora. Sí, y como mencionaba Paulina, ¿no? Así todas estas mezclas de variedades de cannabis, donde algunas resaltan algunas sustancias psicoactivas, para uso de ocio, ¿cómo se le dice? Uso lúdico o recreativo, pero están las de uso medicinal, entonces se van a resaltar otro tipo de sustancias. Estoy viendo aquí que ustedes, en un tríptico que nos trajeron por acá, Nanco, catálogo de productos, que hay aceites sublinguales, pomadas. Así es. Productos para mascotas también. También manejamos productos para mascotas. Porque tienen el mismo sistema que nosotros y dolores, artritis, perritos también ansiosos, dolores crónicos. ¿Cuál ha sido la experiencia más grata que han tenido? Lo digo grata dentro de que ha llegado tal vez alguna persona con algún problema, alguna enfermedad, y hayan visto su recuperación, si nos pudieran compartir. ¿Yo? Ah, sí, a ver, cuéntanos. Mucho tiempo estuve consumiendo medicamento psiquiátrico por un cuadro de depresión, ansiedad e insomnio que yo tenía. Tomé el medicamento aproximadamente 10 años hasta que conocí a José. ¿Qué medicamento tomaste o cómo fue? Tomé antidepresivos, ansiolíticos y aquellos que son derivados de las morfinas, de los clonazepam, alprazolam y todo eso. Todo eso se escucha muy bien. Y como todo, el organismo va generando resistencia y mis dosis para esos medicamentos fueron aumentando. Posterior a eso ya no me hacían efecto ninguno de mis medicamentos hasta que conocí a José. Él empezó, me dice su conejillo de indias porque prueba los productos conmigo. Incluso nuestro último aceitito para dormir lo probó conmigo. Yo tomaba ya 12 gotas de alprazol, de clonazepam, todas las noches y dormía 2 horas y estaba totalmente alterada. Y con el CBN, empecé a tomar el CBN, desde las primeras tomas, como a la primera semana, yo ya pedía dormir. Es un relajante tan fuerte que empecé a dormir de forma ininterrumpida. Y hasta ahora tomé el tratamiento como 3 meses y ya no lo consumo, porque fue como una regeneración neuronal la que a mí me hizo. Igual fue con el antidepresivo, estuve tomando el ratio 1-1, estuve tomando también el CBD y afortunadamente hasta ahorita ya no consumo ningún producto. Qué maravilla, ¿no? Así que ahora sí que no te hayas vuelto dependiente. Es que no causa adicción. Uh-huh. Es lo que mucha gente me dice y yo no. No te digo causa que ya adicción. No dependas de los productos alopáticos, se ocupan para este tema de depresión, claro, el cuadro que tú tenías, ¿no? Pero tampoco con los productos Nanco. Mi estado de ánimo ha mejorado muchísimo. Mi estado de ánimo ha cambiado bastante. Uh-huh. Y por ejemplo, ya puedo dormir, ando más tranquila. Y tomé un tratamiento, obvio, fue largo, fue de 6, mínimo 3 meses, dependiendo del organismo. Después pueden ser 6 meses o 2 o 1 año. Pero puedo renunciar a él y sin problema, estoy bastante bien. Muy bien, qué maravilla. Estamos, híjole, es que el tiempo se nos vuela aquí cuando tenemos temas tan, tan interesantes como es este, sobre desmitificar y también traer la información sobre la cannabis. Y ya para despedirnos, nos quedan aproximadamente 6 minutos. ¿Qué tenemos que seguir poniendo sobre la mesa, Paulina, Beatriz, Adriana? Bien, pues yo creo que, como había mencionado en un inicio, esto es un tema de salud pública, ¿no? Entonces todos de una u otra forma debemos entrar, debemos estar informados, vayamos a ser consumidores lúdicos, recreativos, medicinales, presentes de invitaciones a informarnos, ¿no? Hay muchos eventos en el país, hay muchos foros, hay seminarios, en Jalapa estamos teniendo actividades, yo también los invito a que, bueno, hay una cuña publicitaria, consulten nuestra página, tenemos una página en Facebook, Divinorum Boutique Herbal. Nosotros tenemos también un proyecto de educación canábica, precisamente es un proyecto de educación canábica con enfoque en la reducción de riesgos, por si alguna persona quiere acercarse a estas terapias, pues sepa cómo puede procesar su medicina, cómo cultivar sus plantas, porque la materia prima es lo primero que debemos garantizar, que sea una materia ecológica, de origen orgánico, ¿no? Conocer la genética de la planta. Entonces hemos estado haciendo todo este proceso de educación, tenemos diferentes cursos, el 2 de junio tenemos un curso de cultivo de cannabis medicinal, lo invitamos a que revisen la página. Con gusto les damos información y pues la invitación es a informarnos, ¿no? Porque no podemos debatir, no podemos decir es algo malo, es algo bueno, si no estamos realmente informados. Esto es un debate que se tiene que hacer lejos de los juicios morales y sentarnos con evidencia clínica, con evidencia científica. Evidencia científica hay mucha, falta más evidencia clínica, eso es lo que a nivel mundial se está manejando, ¿no? Esto es algo, digamos, aunque es un conocimiento muy antiguo, el entendimiento de esta medicina, de cómo actúa en el cuerpo, es algo muy reciente, ¿no? Es algo que viene desde los años 90. Entonces sí falta mucho por estudiar, falta mucho por entender, entonces necesitamos a gente. Esto es una industria que es una industria emergente en México que puede abrir muchas puertas, pero necesitamos personas altamente capacitadas. Sí, sin duda alguna. Y en esta desmitificación, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles son como esos mitos a los que ustedes se enfrentan día con día que tenemos nosotros como sociedad? Pues eso, uno primero que es una gran crítica, que la cannabis no es una panacea. Es cierto, no podemos decirle que la cannabis es una panacea porque no cura todo, ¿sí? Hay enfermedades que definitivamente no se pueden curar, pero pueden ser un paliativo y podemos ayudar a la persona a mejorar su calidad de vida. No es para todas las personas, por cuestiones genéticas que se manifiestan en el metabolismo de todos, no todas las personas son candidatas a una terapia con cannabis. Entonces esto también es algo que hay que desmitificar, no es para todo y como bien decía la doctora, no hay una fórmula universal. Pueden ser 2 personas con fibromialgia tomando el mismo aceite, a una le viene de maravilla, a la otra no, posiblemente son cuestiones epigenéticas, son cuestiones de metabolismo, entonces no es una terapia apta para todos, por eso sí es la importancia siempre de acercarse a un profesional de salud para buscar qué sería lo más recomendado para cada padecimiento. Y eso, una cosa muy importante, no, la marihuana no mata, mata la ignorancia. Eso es un meme que he visto últimamente mucho en redes y me gusta mucho, ¿no? Lo que mata realmente es la ignorancia. Desafortunadamente, muchas personas llegan a estas terapias con cannabis como última instancia. La verdad, es raro que una persona llegue buscando como primera alternativa. Una persona llega cuando ya se le agotaron todas las alternativas. Claro, así es, sí. Muy bien. Y necesitamos información para esto. Gracias. Respecto a eso, ¿cuáles serían los modos de contacto para personas que se quieran acercar a Proyecto Nanco? ¿Cuáles serían? Pues mire, tenemos varias páginas. Uh-huh. Tenemos aceite de cannabis, Sociedad Canábica, que es de Nanco. Tenemos Nanco Plantas que curan. Plantas que curan, Nanco Medicina Alterna Naturista y Nanco Soluciones Alternativas. ¿En las redes sociales los encontramos? Facebook, en Facebook. Uh-huh. Son páginas de Facebook. Muy bien. Así es. Muy bien, muchas gracias. Paulina, nuevamente, si nos puedes dar modos de contacto. En Facebook, Divinorum, como de divino, con V, Divinorum, uh-huh, Boutique Herbal, y en los teléfonos 2282-184231 o 2281-509101. Igual creo que luego los compartimos. Sí, ¿no? Perfecto. Y somos seguidoras de su página. Ay, qué bueno. Así es, la seguimos también. Sí. Hay que generar también redes y colaboraciones con este tema. Mucha participación. Yo creo que lo que hay que subrayar es que la gente se tiene que informar. Muy bien. Eso es. Pues les agradecemos mucho a Adriana Bretón Piña y a Beatriz Ibarra Martínez del Proyecto Nanco por haber estado aquí con nosotros. De verdad, gracias. les agradecemos gracias. Su tiempo. Gracias. Y también, querida Paulina Mejía, por haber estado aquí con nosotros. Gracias, gracias por la invitación. Muy bien. Y para cerrar este tema, bueno, saber que se requieren más estudios científicos para determinar con precisión los beneficios y posibles riesgos a largo plazo del uso medicinal de la marihuana y desmitificar, primero también dejar a un lado la satanización, informar y ver todas estas propiedades. Informémonos, porque además de este tema medicinal, también es de alimentación y nutritivo, como bien lo comentaban al inicio. Tenemos aquí en la línea a la maestra Araceli Valdivia. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo y dónde está? Hola, Citlali. Pues muy bien, muy contenta aquí en la escuela, como siempre, en el Instituto Villa de Cortés. Perfecto. Maestra, me da muchísimo gusto saludarla. Ya estamos cerrando el programa, pero si nos pudiera comentar, por favor, de esta invitación que nos tiene. Sí, para el día viernes, viernes 24, a partir de las 11:30 hasta las 2 de la tarde, tenemos nuestra Feria de Ciencias, que es ExpoCiencias 2019, donde mis chicos van a demostrar lo que han hecho en los experimentos de ciencia desde el nivel de primaria, secundaria y preparatoria. ¡Ay, qué padre! ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Con qué tipo de proyectos? Pues se van a encontrar con plantas medicinales, donde la transformaron en jabones, en tinturas, alimentos de cacao, con té. También de nuestros huertos que tenemos, encontrarán salsas hechas con jitomates y chiles que han cultivado mis alumnos, y también con productos orgánicos. Entonces, pues están todos invitados para que nos visiten. Perfecto, muchísimas gracias, maestra Araceli, comunicadora y divulgadora también de la ciencia y formadora de futuros científicos, que a través de esta Expo 2019, pues es una plataforma para que podamos visibilizar ese germinador de conciencia y de ciencia. Muchísimas gracias, maestra. No, a ti, Citlali, un abrazo. Que tenga y muchas gracias. Gracias, que tenga un excelente día. Bueno, pues ya. Hasta luego. Ya nos estamos despidiendo de esta ensalada que estuvo más que verde el día de hoy. Gracias a la cannabis sativa, que si bien tiene un uso lúdico, que si bien también está cooptada por el narcotráfico, también hay comunidades y hay una tradición en algunas culturas mesoamericanas y también en otros lados del continente. Es importante informarnos, como lo comentamos, no todos los ingredientes son psicoactivos, también hay otros que son benéficos para nuestra salud. Y los psicoactivos son muy medicinales también. También, no, yo creo que también es romper paradigmas. Exactamente. En ese sentido. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Yo soy Citlali Aguilera, hasta la próxima. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera.